El esbarizaculos. Y empezamos la sección del esbarizaculos, en este caso con una noticia bastante curiosa y que a nosotros en especial nos ha gustado mucho. Y es que, atención, hay visitas disponibles a la Torre del Agua. Así es, y es que la Asociación Legado Expo Zaragoza 2008 y Expo Zaragoza Empresaria han acordado la ampliación de visitas a la Torre del Agua y a la Escultura Splash durante todas las jornadas de estas fiestas del Pilar y en horario de tarde, coincidiendo en la apertura con la actividad Río y Juego del Frente Fluvial. Así, la Torre del Agua podrá ser visitada de manera gratuita en horarios del lunes 7 al domingo 13. De manera excepcional, estas visitas no requerirán reserva previa, sino que serán por riguroso orden de entrada en la verja de la Torre del Agua, en la rampa de la torre, y se accederá en grupos de 20 personas hasta la planta séptima, donde estará ubicada la exposición del concurso de fotografías y la propia escultura Splash. Una vez en la planta 7, los visitantes podrán ver las 10 fotografías seleccionadas por Per Gifre como finalistas del concurso y entre las que ya se encuentran las 3 ganadoras, aunque es algo que no se ha desvelado todavía. Igualmente, los visitantes que lo deseen podrán dejar su voto por una de las fotografías expuestas para elegir un premio especial del público y que se otorgará por la mayor cantidad de votos que reciban las obras hasta que esté abierta la exposición. Y seguimos con las noticias. El Museo de Zaragoza se renueva. Los visitantes que están entrando estos días en el Museo de Zaragoza se encuentran con una sorpresa. El patio, donde habitualmente se muestran al público vestigios arquitectónicos y heráldicos de grandes dimensiones y peso, ha sido vaciado casi por completo para permitir el inicio de las obras de restauración previstas en la zona. Todo está a punto para iniciar los trabajos, pero el aluvión de visitantes que se espera durante estos días en la capital aragonesa, debido a las fiestas del Pilar, ha llevado a retrasar la fecha inicialmente prevista hasta el lunes 14 de octubre. Las obras se centrarán en el pavimento y la iluminación del patio, aunque también afectarán al exterior del edificio. Se busca dar mayor presencia a la fachada y el patio y fomentar el uso de este último como espacio cultural para todo tipo de actividades. Uno de los hitos en los trabajos es que se han estudiado al máximo los procedimientos para lograr que el museo esté cerrado al público el menor número de fechas posibles. Habrá dos momentos críticos, la descarga de losas del nuevo suelo y la evacuación de los escombros. Será cuando, por razones de seguridad, se cerrará el museo. Se anunciarán las fechas con antelación. Se trabaja con la idea de presentar el patio y el nuevo discurso en el próximo Día de los Museos, el 18 de mayo de 2020. Y cerramos sección de Les Barizáculos con otra noticia que también nos gusta bastante, y es que el auditorio cumple 25 años. Y es que fue el pasado 5 de octubre de 1994 cuando se inauguró por primera vez. Es decir, el Auditorio de Zaragoza cumple ahora 25 años de vida y lo celebró el pasado viernes 4 con un acontecimiento musical, un concierto que evoca la noche inaugural, y en ella sonaron la popular Novena Sinfonía de Beethoven y los cantos de pleamar de Antón García Abril. Y es que en estos 25 años el panorama musical de Zaragoza ha cambiado notablemente, según señalaba hace unas semanas el director del auditorio, Miguel Ángel Tapia. Si entonces el concierto inaugural corría a cargo de la Orquesta y Coros Nacionales de España, el concierto del pasado viernes lo ofrecieron casi íntegramente intérpretes aragoneses. A ese cambio, al hecho de que hayan surgido numerosos intérpretes de calidad, formaciones musicales sólidas e incluso público aficionado, ha contribuido y mucho el propio Auditorio de Zaragoza y su programación estable. Y desde aquí queremos avisar que estamos ahí en trámites porque también consideramos que la música clásica es muy importante en la faceta cultural, sobre todo pues eso, teniendo el auditorio y más cuando ha cumplido 25 años. Entonces, pues bueno, vamos a ver si poco a poco también podemos incorporar esa cuarta pata que nos cogía un poco.